Alimento para mascotas al mejor precio. Katican.com. En mayo revolucionario, 10% de descuento en todos los productos. Katican.com. Llámanos al 0810-888-7387. Katican.com. Entrega a domicilio sin cargo. Katican.com. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2014. Qué lindo cuando cenar a la luz de las velas era sinónimo de camping con amigos y no un intento desesperado de ser un galán de telenovela brasilera. Tomá paso de los toros limón y recupera tu dignidad. Clock, clock, clock, clock, clock. Oh, heart, heart, beautiful heart, heart. Oh, qué rico el sabor del amor propio. Paso de los toros limón y cortá con tanta dulzura ya. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón, sabor limón, paso de los toros limón. Todos vamos a ir al Amazonas. ¡Ah! Suave Niños y la nueva película Río 2 presentan una promo salvaje. Ingresa el código de tu pack en suave.com.ar. Podés ganar una PlayStation 4, bicicletas, rollers y cientos de premios instantáneos. Con Suave Niños, lavarse el pelo es toda una aventura. Río 2, solo en cines. Solo deportes y nuevo mundial. Vamos a Argentina, vamos a ganar. Solo deportes. Hola, ma, ya estoy arriba. No, baja, vení, Pau. Decime una cosa, mi amor. ¿Cómo te fue anoche? Muy bien, ma, leímos un montón. ¿Ah, sí? Bueno, debe tener re buena luz, Cami, ¿no? Con todas esas luces y láser que tiene en su casa. Digo, por la foto que posteaste ayer a las 3 a.m. en tu muro. Si agregaste a tu vieja en Facebook, no te olvides. Cambian los tiempos, cambian las reglas. Revolución Todi. Unite a la revolución en facebook.com/todiargentina. ¡Apa la papa, Paulita! ¡Cuánta elegancia! Paredes de venecitas, ducha con 6 jets masajeadores e hidromasaje de acrílico con el mejor equipamiento. ¡Claro! Cambió todo su baño en Blaisten y ahora también lo decora con velas aromáticas. ¡Pauli, a vos sí que te da el pineche, eh! Pensar que hasta hace poco solo ponías velas cuando se te quemaba el disyuntor. ¿Cómo cambiaste, Paulita? En Blaisten te entendemos y asesoramos personalmente para ofrecerte la mayor calidad y variedad en productos que le darán a tu casa el nivel para que puedas alcanzar el tan merecido y soñado Piné. Por eso Blaisten se dice Blaisten, porque es un 10 para vos y tu familia. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Perros de la Calle.

la casa de Mauro Icardi. Y Wanda Nara. Si no te atendimos es porque estamos juntando tapitas. ¿Como conejos? Sí, juntamos tapitas todo el día. En la cocina, en el living, a la hora de la siesta. Porque con la promo 5x1 de Pepsi, juntando 5 tapitas naranjas, te llevas una Pepsi de 2 litros 25 gratis. Amor, de tanto hablar me dieron ganas de juntar más tapitas. ¿Otra vez? Esta promo da que hablar. Juntando 5 tapitas naranjas de Pepsi, te llevas una Pepsi de 2 litros y cuarto gratis. Oh sí, estoy mirando a tu novia que... Promoción válida en Argentina del 5 del 5 al 11 del 7 de 2014. Hasta agotar stock de 1.320.000 bebidas entregadas como canje. Ambos hechos lo que ocurra primero, sin intervención del azar. Consulte condiciones en pepsi.com.ar y al 0800-222-2372. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. Perros de la calle. Estás escuchando. Perros de la calle. Espacio publicitario. En minutos. Basta. Basta. Basta. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 2 a 6 pm. Arroba basta todo. Basta.metro951.com. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Chitos y Pep presentan la nueva promo Minion. Silencio. Ahora, dentro de los packs de Chitos y Pep, podés encontrar stickers y pulseras de los Minions de mi villano favorito. Bueno, busca ya tus Chitos y Peps. Me di cuenta de que tengo muchas cosas guardadas que ya no uso. Entonces entré en OLX, las publiqué gratis y las vendí sin pagar comisión. Nunca creí que iba a ganar plata tan rápido. Y sí, en OLX vender es fácil. ¡OLX! ¡OLX! Siempre que estás con amigos, surge un desafío. Che, Martín, ¿dónde dejaste el auto? Sector 8E. Oh, en la puerta de tu casa. Anda a buscarlo. Dani, loco. ¿Sale carrera de chango? Dale. Dale, el último cumple hielo. Sin amigos, no hay desafíos. Sin desafíos, no hay juego. VAT 69. Empezá el juego. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Wow! ¡Qué nivel, Isabel! Mesada de granito italiano, pisos de porcelanato y monocomando de cocina con pico extensible y rociador de verduras. Todo nuevo. La reina de la casa cambió toda su cocina en Blaisten y ahora desayuna un croissant a la pâte filetée. Isabelita, vos sí que te da el piné, che. Y pensar que hasta la semana pasada te untabas dos tostadas con manteca y mermelada. ¡Qué nivel, Isa! ¿Cómo cambiamos, no? En Blaisten te entendemos y asesoramos personalmente para ofrecerte la mayor calidad y variedad en productos que le darán a tu casa el nivel para que puedas alcanzar el tan merecido y soñado piné. Por eso Blaisten se dice Blaisten, porque es un 10 para vos y tu familia. El dolor te saca. Sácate el dolor con Altron Rápida Acción de Bayer. Sus cápsulas blandas alivian los dolores corporales intensos rápidamente. Altron Rápida Acción de Bayer. Impresentables del sabor. Tengan cuidado en una primera cita. Sentate, que las pastas van con una salsita riquísima. ¿Pastas? ¿Qué marcan? Pastas Nor y salsas Nor. ¿Te gustan, no? Demasiado, ¿eh? El momento tan temido. El plato que te transforma. Juan, te estás comiendo una servilleta. Rebosante de salsa. El pingüino de vino, no. Distraídamente había un fideo en él. Salsas Nor de puros tomates frescos y pastas Nor 100% trigo candeal. Otra combinación insuperable de Nor. ¡Escuchame, pebete! Vuelve a la calle Corrientes La Pipetua. La Pipetua, 13 años. 13 años ya. Un delicioso mix de sus grandes éxitos. Un delicioso mix de sus grandes éxitos. Sábados, domingos y feriados, 17 horas. Teatro Apolo. Entradas en venta en Plateanet. La Pipetua, 13 años. Él es el pavo. Síguenos en Facebook. 10 minutos le quedan al partido, digo 5 minutos. Va el 4 por el lateral, se va afuera, sigue. Se la pasa a otro compañero, el alto rubio. Va a patear, patea, gol, pide aire, lo ve adentro. ¿Por qué no mete un cambio? Ah, ya hicieron todos los cambios, vos. Che, falta mucho. Si te despertás con malestar, probá con un Alical. Un potente analgésico para el dolor de cabeza más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Mi orgullo es unir las partes. Pero yo a vos te tengo de algún lado seguro. Puede ser, me llaman Mercado Libre. En Mercado Libre podés conseguir el vehículo que soñás. Mercado Libre, lo que buscas se une a lo que encontrás. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores público y privado. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, desarrollada e inclusiva. Conoce más de la empresa ingresando en www.provincianet.com.ar. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Este mes, en el planeta urbano, Celeste Cid se confiesa. Tuve un problema de adicciones. Además, Roberta Flack por Bobby Flores. Games of Thrones por Nicolás Artusi. Cobertura de la Miami Gay Parade. Y entrevistas exclusivas a los personajes del momento. El planeta urbano. Todos los meses en tu kiosco. Todos los días en tu tablet. Samsara Mountain. En la base del Cerro Catedral y a paso de la Sextuple, tu lugar de encuentro para disfrutar con amigos de una increíble gastronomía de montaña, coctelería premium y toda la movida del Cerro Catedral en un solo lugar. Eventos, arte, tendencias, música, DJs y los mejores after ski de Bariloche están en Samsara Mountain. Bariloche, las terrazas, base Cerro Catedral. Hoy en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito HSBC. Coto, yo te conozco. Las compras con tarjetas de crédito no incluyen electrodomésticos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Entra en azatej.com y viaja con el mejor precio y el mejor servicio. Vola ida y vuelta a Madrid por 8.521 pesos. Solo en azatej.com. Azatej. Válido por tiempo limitado. Bases y condiciones en azatej.com. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Perros de la Calle.